El cielo está lleno de hermosos pajaritos. Sí, y el mar lleno de peces. Todo se ve y escucha maravilloso. Sí, pero falta algo. ¿Qué cosa? Falta los animales por doquier llenan ya la tierra hermosa. Dijo Dios, produzca la tierra serpientes, bestias y animales. Juegan y corren sin cesar, ya la tierra es hogar. Se les ve y escucha lo lejos. A todos cantar así, cantar así. Esperen, niños, Dios también creó a alguien muy especial este día. ¿A quién? ¿A quién? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, que señore sobre toda la tierra, varón y